Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Mañana me tiño el pelo, amigo, rubio y blanco. ¡Wow! ¡Va a parecer Cruella de Vil! ¡Todo un déjà vu! Mi amigo Carlito de azul. Carlito, ¿te vas a teñir el pelo azul? Me teñí el pelo azul, corte potro Rodrigo. Mire que después de teñirse el pelo azul lo que le pasó, ¿eh? Acuérdese, ¿eh? Dejó de ser potro para ser un... Bueno, Rodrigo, bueno. Claro, ¿cómo le va Marcelo Licastro, Agüero? ¿Cómo anda, Dani? Gracias por esta invitación a esta locura radiofónica. De nada, usted es parte de la casa. No, queremos, Dani, agradecer somos todos. Otra parte de la casa, al señor Marcos Maldonado, hincha Independiente. Contento después de lo de hoy. Sí, tengo, me la rebanco. Un saludo para el operador. Sí, nuestro operador del día de la fecha. Usted que no se banca porque Argentino Junior le va a hacer sombra el domingo. No pasa nada. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué frío que hizo hoy, ¿eh? Sí, es el frío invernal. Se vino el invierno. Se vino el invierno. Horrible. Mucha lluvia, llovizna. Un día macrista, podríamos decir. Sí, día macrista. Un día amarillo. Claro, un día amarillo. Che, qué mal que le va a salir esto. Todo en Comodoro Pi. Fue una fiesta hoy. Una fiesta, vale. Claro. Y nada, ella como siempre, Fernández. Impoluta. Fernández, de Avellaneda a la Luna, como Fernández no hay ninguna. Quería leer algo de Cristina. Sí, y quiere que. Espere. Usted está ansioso. Tengo que saludar a ella. Ah, cierto. A mí nadie me saluda. ¿Qué les pasa? Feo. No, qué mala educación. Es la, qué lindo. Es la mujer más bella de esta radio. No, mentira, fue un chiste. Y nadie la quiere saludar. Claro, ¿qué me van a dejar para? ¿Cómo anda, Malena? Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, de este programa podríamos decir. Ahora que habló usted, mucho mejor. Qué día feo hoy. Horrible. Qué día feo, húmedo, lluvioso, gris. Toda la semana. El jueves a la mañana dice que va a ser un frío de locos, abríguense. 7 grados de mínima para el jueves. Sí, hay que abrigarse porque hay mucha gripe, mucha cosa viral. Hay que ponerse los guantes también porque parece que hay una... Vio que con la miseria aparecen todas las plagas, las pestes, hay gente con, sí, seguro, con botulismo. Bueno, y lo que vuelven son los sabañones. Los sabañones. Son los sabañones. Yo sabía que ella, que es una millennium, no sabe lo que son los sabañones. Dígalo bien, no, porque si no, no voy a entender, claro, nada. Claro, Sauvignon es allá en Francia, ¿viste? Cabernet Sauvignon, ese está bueno. Claro, Cabernet Sauvignon también. No. Los sabañones era como un hongo que le sale a la gente por el frío en las manos y en los pies. Y los españoles decían que para curárselo había que mearlos. Mira. Sí. Tú sabes que cuando voy al baño, voy a bañarme, me orino. No quiero los saber pies. Eso. No, pará, está bueno. Me orino los pies y con eso me curo el hongo, de verdad. Por favor. Se caga de la risa, señor. Estamos ¿era necesario? Es necesario. Si quieren, es más, le paso mi teléfono para que... Qué suerte, señora, señor, que usted ya no está almorzando ni cenando en este momento. Menos mal. Y lo de las manos, Marce... ¿Los hongos de las manos cómo se curan? Pero no tiene hongos. Ahí sí, ahí tienen que usar otra cosa, no sé. Bien, muy buenas noches. Estaba por leer una noticia, salgamos de este lugar. No saludó Carlito, aunque habló de su pelo azul. Hola, muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches a todos los oyentes de esta radio. Espero que lo disfruten. Ahora sí, estamos todos saludados, nos dimos besos. ¿Qué parece la misa esto cuando hay que saludar al otro? No sé qué parte de la misa es esa. Sí. Que vos tenés que saludar, darte la paz con el otro. Usted que es un hombre de la iglesia, ¿cómo sería esa parte? ¿La de la paz? Sí, que le da la mano que está al lado. Primero se hace el Padre Nuestro. Sí. Y... no, no, me estoy confundiendo. Sí, yo hablo cuando veo que se va a... yo voy a misa, voy a misa y está bueno. Pero nos... yo cuando iba nos a damos misa, la que paz, era, que era joven, un saludo. Y vivía en el campo y que era difícil de encontrar con qué relacionarte. Siempre trataba de ponerme en el asiento de la iglesia al lado de una chica que esté linda. Y para, claro, esa es la estrategia, y darle un beso. Si no, te tocaba el viejo K.U. de... A mí me gusta ponerme al lado de las abuelas. Porque es como que... las abuelas están llenas de experiencia y me hace recordar a mi abuela y bueno, no sé, recuerdo. No, mi abuela no me curaba. No curaba el empacho. Dígame la información. No, no es importante. Hoy a partir de las 12 la expresidenta Cristina Kirchner afrontará el primer ¿Afrontó? Juicio. Afrontó, claro, fue hoy al mediodía, el primer juicio oral. Claro, una patraña, una junto mentira. Junto con Lázaro Báez y Julio De Vido. Ahora digo, todos sentados en el tribunal. ¿No se pelean entre ellos? ¿Por qué se van a pelear si son todos compañeros? Pero a veces la sangre tira, Dani. ¿Cuántas veces vimos de otras naciones... que se agarraron a las piñas en el Congreso por algo, pero bueno, siempre con la paz, ¿o no? Espere que estoy matando un mosquito. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué sí. va a ser, esa Dani? Esa camisa rosa lo mató. Lo mató. Rosa, pero es salmón, no es rosa. Bueno. Tiene los puños rosas. Pasaron cosas, veníamos bien, pero rojo. Pasaron cosas. ¿Qué pasaron, Facundo? Veníamos bien, pero me robaron la mochila en el tren. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, antes de ayer. ¿Por? ¿De dónde venía en el tren? A ver, ¿fue a Edo? Sí, fui a Edo. No a Dedo, no, en a tren fue. ¿Y qué pasó? Me ¿se quedó dormido? No me quedé dormido. Vinieron dos personas con un arma y me robaron la mochila. ¿Qué tenía dentro de esa mochila? ¿Qué tenía? Tenía ropa interior, un buzo. ¿Limpia? Sí, limpia. Ah, porque si no, o sea, que chasco. Te robó una mochila y encontrás un calzón con unas palometas, ¿viste? Claro. Si no, lo amarillo te lo pones adelante y lo marrón atrás. Hoy. Sigamos. Bueno. Vamos. ¿Qué más tenía en esa mochila? Tenía una remera, un pantalón. Medias. Menos plata, ¿no? Pero plata usted le dijo a los chorros, no me asalte, no soy Jordano. Soy Jordano. ¿Y? No me dieron bola. Qué bárbaro. ¿Me apuntaron con el arma? Sí, me apuntaron. Veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué le pasó, Leito? Nada, tuve un buen día, me desperté temprano. Mi mamá me trajo el café con la chocolatada a la cama. No lo diga, esa es la parte que no hay que decir a esta altura. 48 años de tener el chocolate. Algo hicimos mal. Se tentó Dani. Es que me imagino el cuadro. ¿Entendés? Qué imaginación que tiene usted, Dani. Este tiene una camita, un camastro. Así chiquito. Sí, lo veo. Con dos almohaditas así tipo Disney. ¿Le podemos decir a la señora mamá de nuestro compañero que por favor no le haga más la leche chocolatada? ¿Por qué? Que la lleve a la pieza. Leo, usted está en edad de casarse, tener hijos. Ya estuve casado 10 años, tengo una hija. Vuelva a casarse, haga su vida, Leo. Por lo menos levántese a hacer la leche. No puedo, estoy en la cama, me despierta mi mamá y traje la chocolatada. Ay. Me despierta. Hablando de chocolatada, me agarró un hambre. Oiga, usted, Marcelo, veníamos bien, pero pasaron cosas. Veníamos bien, pero me agarró hambre. Bien. Malen. ¿Le puedo cambiar la frase? Sí. Veníamos mal, pero apareció una nueva fórmula. Fernández. Qué grande, por favor. Qué bárbaro esta fórmula, me encanta. Le gusta, ¿no? Me da un... una luz en el camino. ¿Es la que está con Scioli, puede ser? Vi una luz en el túnel. Claro, como la vicepresidenta. Ahora, yo pregunto, ¿no? Esta fórmula Fernández-Fernández, ¿es la fórmula del pueblo? O sea, ¿la que nos va a ayudar a salir adelante? Espero que sí. A mí me da un poco de miedo la fórmula. ¿Por qué? No me da tanta seguridad. Como si el otro Fernández fuera Fernández. Exacto, Fernández. Sí. Que eso es lo raro, ¿no? Porque vos decís, yo hubiera preferido Fernández Fernández. No, no, es Fernández Fernández. No, no, Fernández Fernández. Fernández. Claro, es un quilombo. Es un como. Quilombo. Pero bueno, como la película de Luis Andrini, que se llamaba Buen Día, y le decía, Buen Día, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? Buen Día. Buen Día. Sí, sí, Buen Día, pero ¿usted cómo se llama? Buen Día. Buen Día. Y es así, pero bueno. ¿Pero por qué no le da tanta seguridad? A ver, ¿se puede explayar? ¿Tiene ganas? Tengo miedo de que no haga tanta fuerza el primer Fernández como Scioli. Como Scioli, el segundo. Como Scioli, que no haga tanta fuerza. Aunque venga acompañado de Cristina, me da miedo. No hubiéramos perdido 4 años y hubiera sido Scioli Fernández, sí, la fórmula, sí, dice usted. Yo creo que ahora, cuando nos convoquen de nuevamente a las urnas, vamos a pensar mucho mejor lo que hacemos y siempre con fe y buena predisposición de sí, de con la heladera, ¿no? Pensá cómo sí, teníamos la heladera sí, ahora. Con el sueldo. Si claro, todavía podemos sostener el laburo. No, a mí me parece una muy buena fórmula. Me parece sí, que es una muy buena estrategia del Partido Justicialista. Creo que en su conjunto, en ¿no? su la conjunto, unidad. Creo que hace mucho tiempo que se está diciendo que hay que buscar la unidad. Y me parece que Cristina representa en este momento el máximo líder político, y eso no se lo puede negar nadie. Creo que ella es una líder política del Partido Justicialista, que sabe que tenía que correrse en algún punto para poder provocar esa unión y esa unificación del pueblo. Y esto está bueno porque es, digo, cuando uno puede dejar los egos personales, que tanto se la criticó a ella por eso, ¿no? Por ese poder dejar los egos para buscar un beneficio que tenga que ver con la unidad. Y en ese sentido, digo, no deja de estar dentro del liderazgo político, pero sí se corre para darle lugar a otro que puede unir gran parte del justicialismo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también estoy yo también de acuerdo. Me digo, hace 3 años que se vienen cantando las marchas en toda unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Y me parece que ella tuvo la suficiente integridad para saber leer esto y poder dejar esto de los egos. Yo le voy a decir una cosa. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Yo venía bien y la escuché a Malena y ahora estoy mejor. No es que pasaron cosas. Oh. Porque qué buena síntesis hizo de lo que todos pensábamos, ¿no? La verdad que impresionante. Carlos, veníamos bien, pero pasaron cosas. No, yo pienso que va a andar bien la presidenta. Vicepresidenta, ¿no? Va a ser. Yo pienso la buena fórmula, que la van a votar. Macri no se postula, dice. Ojalá. Se postuló Massa también, ¿no? Pues, sí, le están pero pidiendo. Massa es muy joven, a mí no me convence. Le están pidiendo, por favor, a Macri que no se postule. Digo, en esta semana hay que ver si el radicalismo sigue prestándole las bases de apoyo. En el día de hoy descubrieron, o ya ayer, porque esto es un programa de martes, miércoles, descubrieron que el teléfono de D'Alessio era de Bullrich, de verdad. Y donde hay un montón de denuncias ahí hechas. Donde dice que va a implicar a los monos, al gobierno de Santa Fe, y terrible. Bueno, Lavagna también se postula. Lavagna también. Hay que ver qué pasa con Massa. Sí, creo que es la gran incógnita aquí para la provincia. La fórmula con Massa. También se reunió hoy Schiaretti con Macri. Capaz que le fue a pedir que lo lleve a Córdoba, lo exilie en Córdoba. ¿Quién, ¿A quién le gusta, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires? A mí, Axel. Axel Kicillof. Sí, usted sabe que yo tengo la misma línea siempre. Me parece que. Me gusta Axel para la provincia. También el intendente Avellaneda. Ferraresi. Y también la intendenta Magario. De Magario. Sí, también. Magario me gusta a mí. Sí, ahí estamos. Digo, cuando veníamos bien y pasaron cosas, qué poco jugado con lo personal, salvo Facu, que contó de su robo, ¿no? Pero a ver si nos jugamos alguna vez también con lo personal, ¿no? Y qué pasa con nosotros. Pensaba, tengo muchas cosas. Tenemos información del Kun Agüero. Está de novio. Presentó su... ¿La dejó Karina? La dejó a Karina y la dejó a la otra que estaba la semana pasada. Sí, la semana pasada estaba con una nueva. ¿Cómo se llamaba? Brenda. Sí, no sé. Brenda, no te prendas. ¿Puedo ser? Estoy buscando porque la tenía la información. La tenías ahí, ¿no? Pero se me fue. Maradona le renovaron el contrato en... En Dorado. Sí, en Dorado de Sinaloa. Sí, para ascender. Jugó la final, la perdió. Y ahora va de nuevo a competir por la segunda vuelta que le renovaron el contrato. El repechaje. Bueno, Maradona criticó a la película que están haciendo. Está Nazareno Caseros y no sé quién más en Italia filmando, o en Barcelona, ¿no? Barcelona. Filmando la primera parte de la película documental. Se enojó muchísimo el Diego y dijo que nadie vaya a ver la película. No le gustó el título al Diego. ¿Cuál era el título? ¿El título de la película? ¿Lo sabe? Lo buscamos para después. Después se lo digo. Exactamente. Cumpleaños. Tuvimos en esta semana tuvimos varios cumpleaños. El viernes 17 creo que fue, yo no me acuerdo. Estoy buscando mis apuntes. Viernes 17 de mayo cumplió años Lucas Prodan. Hubiera cumplido años Lucas Prodan. ¿El 22 Prodan. No era? ¿El 22? No, el 22 es el día de la muerte, el 22 de diciembre. El 20 de mayo, o sea, el lunes, cumplió Alberto Troglio. ¿Sí? Troglio. Músico de... Superman Troglio. Claro, Superman Troglio. ¿Cumplió o hubiese cumplido? No, cumplió. Está vivo. Ah, está vivo. Sí, sí. Y también Néstor Gorosito, que le regalaron... Pipo Gorosito. El Pipo Gorosito le regalaron 5 goles de Tigre a Atlético Tucumán. Ya ha descendido Tigre. Sí, sí, pero... Tiene la posibilidad pero de quedarse. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, muy bien. Juega sin presión, entonces eso hace que no tenga ningún problema. Así que bueno... Qué bueno en estos tiempos que un equipo juegue sin presión. Sin presión, sin problema. ¿Qué pasó con la novia de Maradona? ¿Usted la tenía la información, Leo? Sí, tenía. Otro escándalo del 10. Verónica Ojeda pescó a Diego en offside. La madre del delantero Fernando descubrió un mensaje de Maradona. ¿Cómo se llama? Fernando, burlando. Fernandito, no es el hijo. Lo pescó Fernandito, en offside. Justo que iba a hacer un gol, lo pescó en offside. Lo pescó el celular con los mensajes con Rocío Oliva. Pero por eso se regresar de México con su hijo. ¿Había vuelto con Ojeda él? No, le mandó unos mensajes. ¿Tiene un hijo? Le mandó unos mensajes a Rocío Oliva. Sí. Y Ojeda los revisó y se los encontró. Pero no estaba él con Ojeda. O sea, no estaba. Pero revisó el celular. Bueno, pero eso no vale. No se revisa el celular, ¿eh? Y menos si uno no está en pareja con el otro. Claro. Lo revisó y te llevó a Fernandito. Para mí ya Diego México. Tendría que decir vivir en la poligamia. Exactamente. Tendría que ser más directo con él las es mujeres. El más grande, él claro tendría él que tendría ser. Tendría que decir, mira, yo soy polígamo. Yo soy platónico, tengo amor platónico, que es el perfecto. O sea, no le preguntamos a usted, estamos preguntando a Diego. Perdóneme, ¿usted todavía claro. no llegó? ¿Pero qué Diego? ¿Qué Diego? No llegó al 10. Digo, ¿no? Diego sigue insistiendo con relaciones monogámicas. Y no puede. Y no puede sostenerlas. Claro, estoy hecho una antorcha, dijo. Estoy hecho una antorcha. Le confirmo el nombre de la novia del Kun Agüero, Sofía Calcetti. Sofía Calcetti. Sofía Calcetti. ¿Es argentina? No tengo ni idea. Italiana, no la ¿Qué tiene las calzas impregnadas porque por Calcetti? Perdóneme, es una modelo. Acá es está. Una modelo, sí, la conozco. ¿La conoce? La conozco, es muy linda. Estuvo festejando el triunfo de su equipo, el City, con él. Sí, acá tengo fotos de ella. También podemos confirmar un nuevo romance. Elisa Carrió está de novia. ¿Con quién? No lo voy a decir. ¿Con quién? Me acaba de mandar un mensaje Jorge Rial que no lo digas. Por favor. Bueno, acá tengo lo de Maradona, que sí. Habíamos estado buscando el título de la película. Sí. Rebelde, héroe, Estafador, Dios. Yo tampoco, si me hace una película con todos esos... Dios, títulos. Contra los ingleses, ¿cómo jugó? ¿Qué pudo haber dicho Diego? Jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Y dijo, no me gusta el título, así que si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan, no me gusta el nombre. Perfecto. Así nomás, dijo Diego. Sí. Así nomás, está bien, o sea, la verdad que el título, rebelde, héroe, estafador, Dios. No me dicen más el Diego, me dicen antorcha. Claro. Se mataron con el título. Estafador igual, ¿eh? Le pusieron. Estafador por el gol que le hizo Inglaterra, por eso es. La mano de Dios. Eso. Buah. Ya está, no le gustó al Diego, no le gustó. Y nada, cuando no te gusta, no te gusta. Señores, vamos a escuchar un tema pedido de la dama de nuestro programa. Decíamos del Negro Rada, contamos la semana pasada la historia del Negro Rada. Sí, contamos. Vamos a poner Malísimo. Malísimo. Bien, bien. ¿Sí le parece? ¿Está de acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. Vamos. Mamá loca. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. Y volvemos malísimo. Escuchando Rubén Rada. Malísimo. Tiene razón. No, no malísimo. Le digo a usted, malísimo, mandó mal tema. No. Igual yo no soy malo, no soy malo. No, usted es más bueno que Quaker. Tiene más que Lassie atado. Claro, tiene más beneficio que... Mire. Lo escucho, Dani. Hablamos de Maradona, de la lista del frente. Estoy organizándome... ¿sabes lo que soñé anoche? ¿Qué soñaste, Dani? Que un amigo, un conocido, me daba un carnet con una foto que no era mía de un niño rubio de pelito corte taza, sí, para entrar a ver a Independiente a la cancha. Y me decía, vos ponele el dedo así y mostralo tapando el pelo. Yo decía, pero me van a pedir el carnet. Tapa la foto. Pero además era o sea, yo ahora, y el nene era un nene de 7 años, y decía, no puedo entrar con eso. Sí, y me desperté así todo preocupado. Y bueno, fue muy vívido. ¿En colores fue, Dani? ¿Eh? ¿En colores? Sé que sí. Eran colores, sí. Sí. ¿Sabés quién dejó de ser socio de Vélez? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Mauro Zárate. Ah, creí que Nico. No, el hermano también. ¿Qué hermano? De Zárate. No. A Mauro Zárate le borraron el... El carné. El número de socio y todo. Lo trataron como persona no grata. Y también después de las pavadas que hace ese muchacho, ¿no? Sí. No tiene memoria, pareciera. Parece, se mató el hambre en el club. Pero ¿quién no hace pavadas de vez en cuando? No, yo pero creo que son muchas. Después de... Le voy a contar unas cosas del espectáculo que hacen muchas pavadas. Sí. Tengo algo de Centurión. Le mandó un mensaje al DT, al Chacho Caudet. Ya fue, Chacho, ya cumplí la condena. Ah, bueno. Y quiere quedarse, porque parece que no lo quiere se nadie. Se quiere quedar. Va a terminar jugando en un potrero, pobre pibe. Porque... Y sí, porque no tiene... No, porque había un montón de clubes de acá, chicos, podríamos decir... Que lo querían llevar. Que lo querían llevar, pero ni eso. ¿Y sabés? Acá están en una foto actuando para un programa. ¿Sabés que para qué programa? No. Para el Marginal. Ah, también quiere ser, trabajar en el Marginal junto con Schiavi y Mora. Sí. Ay, Dios, se terminó de grabar el Marginal. El 9 de julio, el feriado del 9 de julio, va a ser la presentación del primer capítulo. Ah, buenísimo. Sí, temporada 3, precuela de la precuela. Precuela de la precuela. Así que bueno. Otro que quiere pedir perdón fue Holland. Hablando de Independiente. Sí. ¿Por qué Holland? Holland pidió perdón. Qué raro, después de lo de hoy. Sí, pero pidió perdón porque se fue el Puma Gigliotti. Él dice que no es que estaba peleado con él ni él quería que se vaya, sino que era una buena oportunidad para el club, para el jugador, y que como Independiente no tenía nada importante para jugar. Después salió lo de la Copa de la Superliga y lo de la Sudamericana. Entonces ahí se dieron cuenta que se habían equivocado mandándolo a otro equipo. Qué linda cancha, ¿no, Dani? ¿Qué equipo fue, Dani? No sé, uno de México. Ahora están buscando un 9. Alto Luca, me dice acá Alto Marco. Gracias, Marco. Tenemos que irnos a una tandita, vendemos algo y volvemos. Bueno. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Inicio de espacio publicitario. En Argentina hay presas y presos políticos. El Poder Judicial no es independiente cuando se lo usa para armar causas, extorsionar a testigos, inventar pruebas y perseguir a la oposición política o social. Por una justicia independiente, volvamos a la Constitución. Con presas y presos políticos no hay democracia. Foro por la democracia y la libertad de las presas y presos políticos. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Y estamos comunicados con un referente del sindicalismo argentino y presidente de Independiente, don Hugo Moyano. Cuando el trabajador responde a la organización, es porque el dirigente ha cumplido su responsabilidad y su obligación de pelear por los derechos del trabajador. Y esto nosotros tenemos la suerte y tenemos la responsabilidad de que los trabajadores nuestros responden siempre. Siempre responden a las convocatorias de la organización. Habrá organizaciones gremiales que los trabajadores no responden a los dirigentes, pero en el caso nuestro sí responde total y absolutamente. El sindicalismo tiene muy claro, ¿no es cierto?, que tiene que ser parte de una mesa para que entre todos podamos sacar este país al lugar que debe estar, ¿no es cierto?, por las riquezas que tiene, por todo lo que nos ha dado como creyente Dios, ¿no es cierto?, las bendiciones que nos ha dado en las riquezas que tiene nuestro país. Así que lo importante sería que en un futuro, que estamos hablando en octubre, ¿no es cierto?, podamos estar sentados en una mesa donde podamos llevar adelante una política sin perjudicar a nadie en particular y beneficiar al conjunto en general. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Lo de Néstor, bar cooperativo. No volvemos porque nunca nos fuimos. Bolívar 548, San Telmo. Lo de Néstor, bar cooperativo. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Acá volvimos, dejamos de bailar, qué lindo que es este temita. Este tema de Dancing Mood, sí, temazo. Un temazo. Bien, tenemos información, seguimos con el árbitro Espinosa, hablado por Carlos Espinosa. ¿Es algo suyo ese árbitro? Mi tío. El tío Espinosa. Tío mío. Sí, es parecido. Bien, cuéntenos qué le pasó. Espinosa amenazado por hincha de Vélez. Este fin de semana tuve que esconder a mi familia, dice él. Claro, que fue el árbitro que dirigió... No, con un claro penal para el Fortín en la revancha con Boca. La última serie entre Boca y Vélez no deja de traer polémica. Primero fue la vuelta de Mauro Zárate a la Mafitani y más tarde la declaración del delantero haciendo referencia que pasó al equipo grande. El que habló ahora fue Fernando Espinosa, árbitro que dirigió el partido de vuelta entre el Xerense y el Fortín en la Bombonera, quien confesó que recibió amenaza tras de aquel encuentro de cuartos de final de la Copa, de la Superliga, en la que no cobró un claro penal para el Fortín. Digo, qué complicado ser olvidadizo de sus orígenes, ¿no? Cuando sí, uno se olvida de dónde salió, de dónde viene. Bueno, yo me acuerdo del Turco Mohamed, cuando sí, pasó a Boca, estaba solo con el arco y la tiró afuera. Exactamente, no se olvidó nunca. Lo de Boca y lo de Boca lo suspendieron 3 fechas, no lo dejaron jugar. Claro, lo mandaron a Independiente castigo. Y el Independiente fue un capo. Jugó sí, muy bien. Como director técnico también. Sí, sí, pero como jugador. Vino él y Amato. Sí, Amato. Los dos fueron expulsados, podríamos decir, del plantel de Boca de ese momento. Y en Independiente anduvieron muy bien los dos. El Gaby Amato. Jugadorazo, pero largo. Yo me acuerdo de Islas. Ese arquero estuvo buenísimo. ¿O no? Sí, Islas un arquerazo. Qué mal que estuvo Zárate con esa declaración. Muy mal. Pasó el grande. Malena tiene un informe sobre las nuevas modelos de familia. Nuevos modelos de familia. Sí. ¿A qué le suena? Nuevo modelo de familia. A nuevas clases. Nuevos tipos de configuración familiar. Cambia el modelo que tengo. Rompemos lo tradicional. Hay que cambiar en el auto el esquemita de atrás de la familia. Claro. Hay que ponerle otras cosas ahora. No, ¿ves que hay unos que tienen manitos, perritos, sí, gatitos, sí, loros? Sí. Hay mucho color. Yo tengo bueno, hermana. Bueno, esto sería algo así. Nuevas familias, ¿no? Sí. Estos amigos, ¿ustedes tienen amigos? Los que deciden algunos, tener algunos, tengo, algunos les quedan. Un amigo muy bueno. Los que deciden tener un hijo juntos, pero no tienen nada en relación a una pareja. No son pareja, son no amigos. No son pareja, pero quieren tener un hijo. Y no quieren cumplir como con estas reglas de la sociedad, que uno tiene que ponerse en pareja, querer tener un hijo juntos para poder lograr una familia. Son amigos que se llevan muy bien, que se juntan, que los dos tienen deseos de tener un hijo, pero que no comparten una pareja, ¿no? Y no se quieren perder la posibilidad de ser padres. Por ejemplo, yo le pregunto, somos amigos. Sí. Y tenemos un hijo, pero no tenemos sexo. No sé, podés. Una vez podés, pero no. Pero capaz que es por inseminación. No, puede ser. No, pero digo, pero después la crianza. No, pero yo estoy hablando en serio. Ustedes se fueron a la mierda. Pero, yo sé que es tarde. Pero sexo. Claro. Pero después somos amigos y padres. Compartís los derechos y la custodia, claro, de los eso chicos, es lo que digo. Pero no sos pareja. Por eso, somos padres, pero no somos claro, pareja. por ejemplo, Agustina Kampfer. Sí, no me sale muy bien el apellido. No importa, ex vudú de Jorge Rial. Claro, ella quería ser madre. Sí, mira qué rebuscada, ¿no? No, ella quería ser madre, ¿no? Quería tener un hijo. Entonces, lo que hizo fue llamar, no sé si lo llamó. Hola, habla Agustina Kampfer. Llamó a su ex novio de hace 9 años. Sí. Pero que ahora... Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, era como su amigo de la adolescencia. Sí. Y ella decidió tener un hijo con él, pero sin tener una pareja con él. ¿Pero tuvieron sexo o fue...? No sabemos. Sin tocarse. No nos dice, pero no son una pareja, no viven como una pareja. Usted sabe que Agustín hacía radio en La Mega. Y era muy bueno el programa que hacía de rock. Ella fue la que anunció la muerte de Luis Alberto Spinetta. Bueno, la conclusión es que este tipo de prototipo de familia que rompe con lo tradicional, con lo que espera la sociedad para ser bien visto, fue mutando. Y ahora cada vez se habla más de estas familias como ensambladas. También podemos tener hijos entre muchos amigos. Claro, por ejemplo, yo tengo como 15 pibes, no sé de quién son. No. Ponele, me junto con 4 amigos. Digo, bueno, todos nosotros tenemos el deseo de ser padres, sí. Pero ninguno tiene el deseo de formar una pareja estable. Claro. Entonces, pero todos queremos ser padres. Quizás, no sé, nos podemos mudar todos a una misma casa o todos compartir una casa pero distinta. ¿Qué le vas al hijo? Compartimos los derechos de la custodia y las responsabilidades. No sabemos, porque estábamos todos juntos. Claro. Inseminación artificial. Uno lo tiene que llevar adelante el embarazo. Pero después por él nos ahorramos guardería, niñera. Claro. Vamos. Pañales. Quizás tenga 4 vacaciones ese niño. Acá somos 6, ¿no es cierto? En el estudio es como que del otro lado del vidrio no vamos a involucrar a la gente. Pero si como nosotros 6, 5 decimos tener un hijo y lo tenemos a Leo. Le llevamos la leche a la cama. La leche a la cama. ¿Cuántos tíos va a tener ese pibe? Claro, seríamos todos padres. Todos padres. Claro, porque seríamos de tíos. Padres, no mamá y papá, sino no, padres. Padres. Pero acá claro. Lo importante no es quién encarna la función biológica, lo importante son los roles. No lo hablaba por la función biológica, sino por quién pagaba. ¿Por qué no podés tener 4 tíos y criarte con tus 4 tíos? ¿Acaso no hay familias que uno se cría con sus 4 tíos? Por supuesto. Bueno, acá se criarían con 4 tíos amigos. Claro, a mis tíos. Pero bueno, qué sé yo, qué complicado. Digo, sí, yo muy complicado. Yo soy así como más No, a mí me encanta el proyecto. Me parece algo que está buenísimo. Si uno lo piensa bien, es como genial. Ideal. Sí, cuénteme, a ver. Del espectáculo, ¿puedo ser? Sí. Gran festejo tuvo Malena Narváez, quien celebró sus primeros 22 años. Y... ¿Quién es Malena? Narváez, acá tengo la fotito. A verla. Mirá. 22 años. Sus primeros 22 años. Sus primeros 22 años, está bien. Ahí Narváez, está la hija de Narváez. Claro, de Narváez. De Narváez. La ex dueña de Casa Tía. Ahí esta vez Casa Tía era de... Casa Tíos. Narváez. Fundió Casa Tía, ¿no? Claro. Narváez. Era de Narváez, claro. De Narváez. Pero que en realidad no era por el tía, porque todos decían, no, es porque la tía de Narváez tenía plata y le dejó la tienda. No. Es tienda israelí. La hizo él. Exactamente. Bueno. Cerró Casa Tía ya. Sí, Janessa también. Igual que Pampernick. Cerró Casa Tía. Sí. Pampernick también. Claro. Pampernick también cerró. Sí, cerraron tantas cosas y las que van a cerrar. Las papitas fritas de Pampernick, las comí en la primaria. Los ceniceros. Se llamaba la casa que vendía ropa 6C, puede ser. Sí, también. C.I.A. C.I.A. esa. También cerró. El Italpar también cerró, sí. Por las dudas, por si. Por si alguno quería... El Shopping Sur. ¿Cómo cerró Shopping Sur, la puta madre? Había patinaje sobre hielo y estaba bueno. Y estaban todos los juegos del Italpar, ¿se acuerdan? El del pirata, ese estaba de 10. Bien. La campañola también cerró. Sí, bien. Vamos a abrir algo. Noel también. Vamos a abrir algo. A ver, teníamos información de un piloto. porque hubo quilombo ya el fin de semana, fue un fin de semana trágico. Se fue un grande, Niki Lauda, el austríaco tricampeón mundial, falleció ayer a los 70 años. La Fórmula 1 ha perdido ayer a uno de sus grandes protagonistas, es que falleció Niki Lauda, tricampeón de la máxima categoría del automovilismo deportivo a los 70 años, 8 meses después de haberse sometido a un trasplante de riñón que le había alejado de sus cargos de la empresa Mercedes. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado con profunda tristeza. Anunciamos que nuestro amado Niki murió pacíficamente con su familia el lunes 20 de mayo de 2019. Sus relaciones únicas como atleta y emprendedor son permanentes, serán inolvidables. Su incansable entusiasmo por la actuación, su franqueza y su coraje permaneciendo para todos nosotros. Era un marido amoroso y atento, padre y abuelo, lejos del público que sentirá su falta. Qué groso esto de Niki Lauda, ¿eh? Sí, los que somos más grandes nos vamos a acordar de él como uno de los pilotos más experimentados. El día del incendio fue algo terrible. Yo lo vi, era chiquito, lo vi. Al igual que la muerte de Jean Villeneuve, ¿te acordás? Salió despedido del auto. Antes se veía más automovilismo que ahora, por lo menos. Yo me acuerdo. Bueno, ahora este domingo... Después Schumacher como que armó la cosa. Sí, sí. Bueno, Niki es igual que el entrenador de Rocky, ¿no? Ahora este domingo hubo una tragedia en el TC. Exactamente. Un auxiliar fue a remolcar el coche y vino uno que perdió el volante y lo mató. Que lo llevó a puesto y lo asesinó. Exactamente. Hubo como... Está como mal el automovilismo. Falta de seguridad. Hay algo nuevo. Hoy leí una nota del sobrino nieto de Reutemann. Sí. 16 años tiene. Ya está empezando a correr. Capaz que tenemos nuevamente un corredor conocido. Corredor. Una más de automovilismo tengo. ¿Cuál? Nació el hijo de Marquitos Di Palma. Un loquito bárbaro, hijo de Marquitos Di Palma y Daniela Ballesteros. Sí. ¿Sabe quién es Daniela Ballesteros? No sabe. La conductora de C5N que estaba la mañana. Sí, ya sé quién es. Que ahora está la tarde. Bueno, sí. Tuvo un bebé, nació ayer martes en Buenos Aires. Ah, mirá. Decías. Así que bueno, otro loquito más. Un abrazo muy grande, los locos. Bien. Tengo la información de un árbitro que murió en Bolivia. Seguimos con las muertes. Sí, dígame. A 4.120 metros de altura, el árbitro de 36 años estaba corriendo de lado a lado y de repente cayó desplomado, una muerte cardiovascular. Súbita. Sí. Qué loco. El banana, ¿no? El banana también. ¿Qué banana? El de los del fuego. Ah, también, sí. Sí, cayó desplomado, muerte súbita también. Muerte súbita. Así también una modelo brasilera. Unas muertes que se están dando. Pero Niki Lauda, volviendo al tema, creó un momento y un tiempo, ¿no? Había una famosa frase: quedé más quemado que Niki Lauda. Y esta de qué más. Había tenido un accidente grave y se prendió fuego en el auto. Claro. Esto de haber que de ser más quemado que Niki Lauda tenía que ver con cuando uno pasa vergüenza o cuando alguien ya. Calor, ¿no? Sí. ¿Alguna vez pasó vergüenza así para quedar más quemado que Niki Lauda, sí. Facundo? Una vez pasé adelante de unas chicas que me gustaban y me di la cabeza contra un árbol y caí de espalda. Y me quedé ahí en el piso y dije, yo me quedo acá. Ahí quedé. Y las chicas vieron que se había golpeado. Sí, se reían. Y usted, señor... yo cuando me sacaron de la tablita de ser... ¿Cómo? Me sacaron de la tablita de ser que estaba en las profundidades. Sí. Ya no veía a las personas, las veía chiquitas, no podía salir del mar. ¿Cómo que lo sacaron de la tabla de surf? ¿Se ahogó con la tabla de surf? Vino una lancha, toda la tabla, me subieron a la lancha y cuando bajé a la playa vi una fila, dos filas de personas, de unas 20 personas por cada lado aplaudiéndome. porque a los bañeros. Pero vos no te aplaudían a ellos, los aplaudían. A los bañeros se aplaudían. No sé, yo me quería morir, no fui más a esa playa. No, eso bien, eso bien. No, usted tenía el pelo bañero largo en esa época, sí, capaz que se le mezcló con el mar y... Claro, lo confundió. ¿Usted, Carlitos? No recuerdo haber pasado más quemado, vergüenza. ¿No? No, me fueron bien las cosas. ¿Usted, Malén? ¿Vergüenza? No, una vez me caí, me dio vergüenza, porque rodé de muy alto, como de una escalera muy alta en un boliche. ¿Y qué estaba haciendo en la escalera? No, yo había subido la escalera para... Estaba en los baños arriba. No, arriba estaba como esa zona media VIP y abajo estaba como, bueno, yo... El común de la tenía, gente. Claro, hace muchos años tenía conocidos y nada, había subido. Ahora lo tiene más conocido, son amigos. Sí. Y bajó rodando. No, y bajó rodando. Y yo usaba unas plataformas muy altas en esa época. ¿Usted tiene complejo de ser petiza? No, pero en ese momento se usaban las plataformas ahora también altas. O las chicas no tienen plata y siguen usando las que se usaban antes. Porque el otro día vi una chica... Yo tengo una estatura normal, 70... no es que mido 2 metros. No, o sea que me puedo poner tacos altos. No, pero veo que hay gente que quiere ser muy alta. A mí muy alto no, pero unas sandalias con buen taco me gusta. Y en esa época se usaban plataformas con mucho taco. ¿Pesan más los zapatos con plataforma? Sí, puede ser, pero son cómodos. Son cómodos, pero yo ya estaba acostumbrada porque era una época que salíamos todos los días, más o menos. Bueno, y nada, rodé de arriba, de una escalera muy alta, hasta abajo. Por suerte me levanté como si nada. No sé, esas cosas del cuerpo que uno nunca entiende. Rodé de 30 escalones y no me hice nada. Me levanté y salí caminando. El que te esté mirando gente... cuando te caes y eso hace que no te duele y que te puedas levantar. Que te levantes rápido. Te dé como una energía para levantarte. ¿Y usted, Marce? Sí, el otro día estaba jugando al fútbol con mi sobrino y había una zanja. Me mandé al barro, me lastimé el codo y unas chicas que estaban al lado mío se empezaron a caer de la risa. Y yo dije, más sí, que esté todo bien. Y me empecé a cagar de la risa con ellos. Está bien. Sí. ¿Qué se quedó jugando en la zanja? Me dio vergüenza. Como un chanchito. Como si fuese un chanchito. Claro, como las fuentes del parque. Algo así, la fuente de todo lado. Vení que te invito a la zanja de casa. Tengo una pileta enorme. Qué bien ahí, yo tengo pasto. ¿Y vos, Dani? Yo sí, tuve como varias, pero... Había una profesora de catecismo cuando yo iba en el campo, ¿no? Sí. Que me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, voy a tomar la primera comunión. Pero yo era grande para tomar la primera comunión. Estaba como en primer año, creo. Ya tenía. No, pero... Y fui. Pero nada más que iba porque me gustaba la catequista. Y un día no sé qué le dije y me dijo, yo quiero ser monja. Pero adelante de todo el mundo me hizo quedar... perdí no sé cuánto tiempo estudiando esta porquería. Y la chica quería ser monja. Pero me acuerdo que fue adelante de todo el mundo y me sentí como muy incómodo. ¿Te sentiste en Orsay? Sí, muy incómodo. Usted también mire que hay profesores, ¿no? Digo, geografía, matemática, física. No, pero ella era una chica psicología joven. Y justo se va a fijar en la de catecismo. ¿Quién nunca estuvo enamorado de una maestra, una profesora, una maestra? Sí, todos infante. En algún momento. Y son fantasías, ¿o no? Lo que pasa es que los de catecismo lo que tienen es que hablan muy bien, hablan mucho del espíritu, del alma, claro. Son gente que te escucha. Y yo para dije, mí que eso enamora. Claro, eso enamora. Esta va a ser buena. Como que hay una conexión con la espiritualidad. Y ahí cagué. Bien, vamos a escuchar, hablando de espiritualidad, una banda que le venían prometiendo a Facundo hace mucho. Vamos a escuchar a Ilia Kyuraki, a un de Valderrama, a Barajame. Mi nombre es... Saber que me cerro sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas el mato con mis palabras, te machaco. Hazte un lazo que borrón va tu Quería poner algo de Spinetta y como ustedes son tan nuevos, tan millennium, digo, esto es lo más Spinetta que puedo poner. Sí, ¿tiene información del paro del sábado? Sí, 25 de mayo la UTA anunció paro de colectivos. Sí, la medida del 25 de mayo se sumaría a la del 29 de mayo que anunció la CGT como paro. Independiente juega el segundo partido el 28 y hay un quilombo ahora porque el partido terminaría 12 menos 10 y la gente no tendría para irse de la cancha. Qué quilombo. Bueno, la UTA indicó que el paro es debido a que el impuesto a las ganancias se ve afectado en la mayor cantidad de trabajadores que cumplen funciones los días feriados. Claro, pues les pagan doble. Señores, terminó nuestro programa del día de hoy, un programa accidentado. Más accidentado que Niki Laudia. Ya se hizo la una, casi. Más accidentado que Niki Lauda, decía. ¿Sabe qué? Sí. Nos vamos a comer. Tengo hambre. Sí, hoy nadie prendió el fuego. Tengo. La semana que viene vamos a dejar uno que prenda el fuego y así nos espera con el asado. La chinchulín, Dani, la chinchulín. Señores, nos fuimos, Carlos. Chau, chau. Que salga campeón Chicago. Gracias, Marcos bien. Maldonado. Que chau, gane Boca. Gente, buenas noches. Chau. Nos fuimos. Buenas madrugadas. Ovejero y Utah, de un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo piro a la paz, no piras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la vica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. El gilé de Sudamérica. Yeah.